realidad se vuelva fantasía. Un bajo dice: cuando en un solo día tenga la eternidad y se hace compañía mi triste soledad. Sonrisa y nada nos quede ya, y siempre que